Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Barullo en Radionauta. Programa número 22. 22. El loco, mirá, en la quiniela, vos que sos timbero, Condon. Sí, yo tengo un amigo acá medio quinielero. Sí. Tenemos. Del otro lado del vidrio. Che, muy bien, Egli, nos acaba de dejar una nos cerveza. Acaba de dejar acá una cervecita, muy bien. Sí. No hay que tomar acá en el estudio, pero bueno, vamos a hacer la excepción. Algunas libertades. Bueno, ¿cómo andan los chicos? Después bien. De una semana de joda, de estudio. De estudio. Muy bien. De joda, ¿no? En el estudio. Chicos muy serios. Claro, era todo relacionado. Claro. No, bueno, yo vengo... No sé si notaste que tiene puesta la casaca de su club. Sí, la verdad que me apena. Yo sé que para vos es vomitiva, sí, pero sí. Bueno. Sí, vamos a decirlo, ¿no? Porque la gente no lo sabe. Nicolás Conlon es de Estudiantes. Para la gente de gimnasia, está todo mal con vos. Sí, pero capaz que se copan con la propuesta. Ah, sí, ¿cuál es la propuesta del día de hoy? Y me tienen que contar cosas locas, raras. Hablando del programa del 22. Cosas insólitas. Locas, así, insólitas, raras. Yo quiero que la gente me cuente. Hay muchos que no lo quieren poner por vergüenza. Me lo mandan por privado, no los vamos a mandar. Seguro que no decís el nombre. Yo no los voy a quemar. Perfecto. ¿Vos te animás, Tochi? Listo, joya. El Tochi los quema. Hablando de Tochi, ¿qué tenemos hoy? Vamos a hablar de Los Abuelos de la Nada. Nos escuchamos unos temitas ahí con Gastón y me dieron ganas de hacer esta banda. Bien bailables, así. Tomamos unos mates, bailamos unos temas de los abuelos. Preparando la columna. Son muy hippies, hippies, Gastón. Sí, yo no, creo no que se nota. Es terrible. ¿Bren? Bueno, vamos a estar disertando aquí con Carlos Tulián, uno de los coordinadores responsables del proyecto Yo Sí Puedo, el programa de alfabetización cubana. Así que tenemos una entrevista, buenísimo. Sí. Nos viene a visitar Egli con su columna de género. Yo me copié de Brenda y tengo un picadito de noticias de un género picadito de noticias y después un análisis sobre la situación. Me parece perfecto. Les vamos a contar también que este fin de semana nos fuimos a ver a las manos de Filippi. Ajá. Alta banda. Ah, sí. Muy buena banda, sí. Un show espectacular y se vienen 20 años cumplen. Mira. Para que te des una idea, muchísimo. Sí, un montón. Sí, siempre con la misma propuesta, ¿no? De la lucha y el activismo y el arte como transformación social. Ajá. Entonces, no sé si les parece, arrancamos el día de hoy con un tema de las manos de Filippi. Por el mundo en la muerte de este sistema inmundo se expande en el planeta.

seguimos acá en Barullo por Radio Nauta. Estamos acompañados de Carlos Tulián, uno de los coordinadores del Yo Sí Puedo. Les contábamos el programa cubano de alfabetización. Hola, Negro, ¿cómo hola, te va? ¿Cómo te va, Brenda? Bien. Bueno, bienvenido y gracias por venir. Queríamos preguntarte un poquito de qué se trataba el programa, el Yo Sí Puedo. Que nos cuentes qué origen tiene y bueno, y después qué está pasando en la actualidad. Bueno, en primer lugar, el agradecido también soy yo y todo el colectivo, porque yo formo parte de un colectivo de organizaciones sociales que llevan adelante el Yo Sí Puedo en La Plata. Uh-huh. Y digo agradecimiento porque la sumatoria de estas radios, que son radios comunitarias, radios hechas mucho a pulmón, sí, y sin fines de lucro, son las que dan difusión a hechos como alfabetización y otros hechos que favorecieron a nuestro pueblo. Uh-huh. En segundo lugar, bueno, el Yo Sí Puedo nació en el año 2001 y creado por Reyla Díaz, que es una cubana, y en el año 2003. Ajá. Mucha gente equivoca al decir, bueno, con esto se alfabetizó Cuba. No, esto, con esto no se alfabetizó Cuba, no existía la tecnología que existe actualmente, y precisamente el Yo Sí Puedo se basa en la tecnología en función de la enseñanza para enseñar la lectoescritura. Uh-huh. Acá a la Argentina llegó en el año 2003, lo trajeron los compañeros de Un Mundo Mejor Es Posible, que es una organización no gubernamental, y está apoyado por alfabetizadores y pedagogos cubanos. Leila Díaz es del IPLAC, que es un instituto pedagógico latinoamericano y caribeño. Y este sistema está probado mundialmente porque, por ejemplo, en Venezuela se alfabetizaron 1,5 millones de personas, en Haití nació el primer país que se dio, Ecuador está en tránsito de declararse libre de analfabetismo, y en el mundo hay 6 millones de personas por este método de Yo Sí Puedo cubano se alfabetizaron. Estamos hablando también de países que están por fuera de Latinoamérica. Así es, fundamentalmente sobre todo sobre el tercer mundo. ¿Y en qué consiste el programa? ¿Qué se utiliza? El programa tiene las características de ser un programa basado, insisto, en las videoclases, son uh-huh. 65 videoclases, uh-huh. que se relacionan número con letra. ¿Por qué número con letra? Porque se parte de lo conocido para ir a lo desconocido. Claro. Cada letra tiene un número y, por lo tanto, es una cuestión mnemotécnica lo de relacionarlo con un número, porque después las ejercitaciones se hacen planteando, por ejemplo, para dar un ejemplo, la A es el número 1, y entonces cada vez que a un participante se le pone un 1 arriba, tiene que poner la A, o viceversa. Uh-huh. Preguntarle al participante qué número le corresponde a la A y lo pone por debajo. Entonces hay una doble vía, ¿no? Porque te vas aprendiendo el alfabeto y además los números. En general, ¿por qué se parte de lo conocido? En general, la gente que no sabe leer y escribir sí sabe por el manejo diario, cotidiano, claro, de la vida, pero para que no lo, digamos, hablando rápidamente, para que no lo pasen, maneja los números. Claro. Entonces, a partir de ahí es como se da. Y después tampoco el aprendizaje no se da respetando, el aprendizaje de las letras no se da respetando el alfabeto nuestro, uh-huh. sino que primero se enseñan las vocales y luego se comienza con las consonantes más utilizadas en nuestro país. Ajá. Bueno, es bastante completo. Y esto de las videoclases, o sea, por ejemplo, vos vas a un barrio, hacen el contacto, hablan con, por ejemplo, el centro de fomento, el lugar donde de alguna manera se da un cierto nivel de organización social, y se consiguen los facilitadores. Y después, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el procedimiento? O sea, ¿se consigue un televisor, un...? El procedimiento es que cuando se enteran compañeros de distintas organizaciones que trabajan territorialmente, uh-huh. se acercan y piden saber de qué se trata. Claro. Y tienen un trabajo, en general tienen trabajo comunitario, e incorporan la alfabetización como un trabajo más en bien de la comunidad en donde trabajan. Entonces, son los mismos integrantes de las organizaciones, ya sea un comedor, un centro de fomento, una iglesia, porque acá es amplio y se brinda a todas las organizaciones que hacen algo territorialmente, son los mismos integrantes de las organizaciones que se capacitan, para lo cual nosotros damos una breve capacitación que no es más que 3 horas de charla y hacerles ver las videoclases y de qué manera se tienen que proceder. Claro. Y lo hacen ellos mismos y hacen el relevamiento y demás. Así fuimos creciendo de ser una organización en el año 2009 a ser hoy 10 organizaciones, entre las cuales se encuentran algunas que hicieron un punto de alfabetización en cárceles, compañeros del retiro de la casa. Bueno, no quiero quedar mal con nadie, pero pero sabemos que son todas las organizaciones que se han incorporado. Nosotros cuando empezamos nos planteamos primero conocerlo, después multiplicarlo, o sea, abrirlo, no quedarnos con la banderita de que yo pertenezco a la CTA. Ajá. No quedarnos con la banderita de ser los alfabetizadores y nosotros somos unos fenómenos, piolas y todo, sino de plantearlo y abrirlo, porque el sujeto nuestro fundamental es nuestro pueblo. Por lo tanto, no hay que ser mezquino en ese tipo de cosas. Segundo, multiplicarlo. Y tercero, institucionalizarlo. Y en ese punto, que es muy interesante lo que decís en relación a la institucionalización, hace poquito se ha firmado un convenio. ¿Vos participaste de esto? ¿En qué quedó esto de la firma del convenio? Contanos un poquito. Sí, participamos, insisto, yo soy muy reiterativo en esto, todos los del colectivo. Claro. Porque vinimos bregando desde hace 2 años más o menos en esto, con suerte, hasta que se firmó, con suerte adversa. Pero finalmente conseguimos que el 9 de agosto se firmara la municipalidad con Un Mundo Mejor Es Posible, que es UMEP, que son los encargados, reitero, del Yo Sí Puedo en la Argentina, firmaron un convenio marco en donde, con responsabilidades compartidas, se va a impartir en la ciudad de La Plata y se va a alfabetizar con el Yo Sí Puedo. Ah, muy bien. Y hasta la fecha, ¿vos tenés alguna idea, alguna estadística de, desde el 2003, que decís que empezó a implementarse en la Argentina, cuánta gente ha sido alfabetizada? Sí, en la Argentina, de acuerdo a datos últimos que brindó UMEP, 22.000 personas se alfabetizaron. En la Argentina existen alrededor de 650.000 analfabetos, de acuerdo al censo del 2010. 650.000 analfabetos. En todo el país. Esto hace un porcentaje de 1,6 de analfabetos en la población de 10 años en adelante. Se toma 10 años porque no, si no sería mucho más alto, porque hay niños que todavía no saben leer y escribir. Claro. Pero bueno, a través del Yo Sí Puedo en la Argentina, 22.000. 22.000. Es una cosa interesante, un planteo interesante, es cómo en la Argentina se fue abriendo paso el Yo Sí Puedo. Primero empezó trabajando con organizaciones no gubernamentales. Después los cubanos, con legítimo derecho también, plantearon de que para hacerlo más fructífero había que hacer acuerdos con gobiernos municipales, provinciales, y por supuesto apuntaron también a lo nacional. Y actualmente hoy se está trabajando en 18 provincias con algunos acuerdos, muchos acuerdos municipales. En la provincia de Buenos Aires no son tantos, pero son, con La Plata, son 3 municipios que han hecho acuerdos. Después en Santa Fe, Rosario tiene un acuerdo, la provincia de Corrientes, la provincia de La Rioja, Tierra del Fuego, bueno, y así sucesivamente. Yo

justo estábamos hablando en el piso con Egli también sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los datos y con la situación, digamos, esto que nos contabas de que los municipios sí han accedido a establecer convenios, inclusive provincias, pero no la nación, y eso tiene que ver con que la nación tiene su propio programa de alfabetización. Sí. Y bueno, por ahí la idea era pensar, bueno, qué es lo que pasa, por qué no se pueden confluir, o qué datos hay, o por qué no se pueden, de alguna manera no está funcionando, así como contabas que en Venezuela por ahí sí. Vamos. Bueno, el programa nacional es el Encuentro, y fue creado en la administración Filmus, cuando Filmus era ministro de Educación en el gobierno de Néstor Kirchner. Uh-huh. En realidad se ha logrado en 10 años bajar el analfabetismo de 767.026 personas que no saben leer y escribir a 641.880. Uh-huh. O sea que bajó porcentualmente de 2,6 a 1,9. Es importante también. Bien, en 10 años. No hay que desestimarlo. No, claro. Pero los objetivos trazados en principio era que en 2010 y se iba a terminar el analfabetismo. Sí, el analfabetismo serio. Y yo lo he charlado muchas veces porque con algunos compañeros que están alfabetizando con el Encuentro y con algunas con algunos funcionarios también. Y particularmente yo opino que no ha habido campaña, y cuando no hay una campaña, digamos, así como se da una campaña en la vacunación o se da una campaña para luchar contra la mortalidad infantil, etcétera, uh-huh, etcétera, el analfabetismo también tiene que tener una campaña para que cada uno se sensibilice de que no es un problema menor. Claro. Así que bueno, esto, de cualquier manera, los compañeros cubanos del Yo Sí Puedo siempre plantean de que no compiten con el Encuentro, y me parece muy sano esto. No, por supuesto. Cualquier programa, cualquiera sea el programa, si se toma con voluntad política, es útil para cumplir el objetivo. Este programa nosotros lo defendemos por el hecho de que es barato, económico, rápido, porque en 3 meses y medio una persona sabe leer y escribir. Después, si no practica, vuelve al estado de iletrado, pero los posiciona a nuestros hermanos, digamos, en un mejor, valga la redundancia, una mejor posición para acceder después a la educación formal. Uh-huh. La tarea de los compañeros de las organizaciones y demás está también en saber acompañar o tratar de facilitar que los compañeros que se alfabetizan entren en educación de adultos, etcétera, etcétera. Les cambia la vida, y vos lo sabés, Brenda, porque sí, claro. Le cambia la vida tanto al que se alfabetizó como al que alfabetiza. Sí, la experiencia, yo fui alfabetizadora y la experiencia que tuve fue enriquecedora. O sea, en verdad es un ida y vuelta continuo, no puedes dejar de sorprenderte de todo lo que aprendes de ellos y al mismo tiempo todo lo que creías que sabías y en verdad no. Y los resultados son impresionantes. A nosotros el programa nos duró un poquito más de tiempo, 5 meses creo que estuvimos, pero porque bueno, las situaciones de contorno eran bastante más especiales. Pero sí, resultó ser que en 65 videoclases ellos podían escribir una carta a un ser querido, que ese es un poquito el trabajo final, ¿no?, que tienen que hacer. Sí, es la prueba que, digamos, que no se, que se toma muy naturalmente, no se hace tipo examen, porque uh-huh, produce todo tipo de examen o todo tipo de prueba y demás, lleva un nerviosismo que a veces hace que algunos se sientan inhibidos. Entonces se lo toma muy naturalmente. ¿Y el por qué la escritura de una carta? Porque implica escribir una carta, plantear conceptos, que es hilvanar palabras con un objetivo determinado. En este caso, hacia un ser querido, o muchos escriben hacia los facilitadores en agradecimiento y demás. Pero en realidad, el agradecimiento lo planteamos también todos los facilitadores. En realidad, nosotros planteamos de que hay un concepto que a la persona que no sabe leer y escribir se le dice peyorativamente ignorante. Y una de las primeras cosas que hacemos todos los que estamos en el colectivo es plantear de que ignorantes somos todos. Un participante puede saber un oficio y yo ignorar su oficio. Él me puede enseñar de su oficio y yo circunstancialmente, como alfabetizador, puedo ayudarlo a aprender a leer y escribir. Es por eso el concepto de educación popular es un concepto de horizontalidad en donde todos aprendemos de todos, donde todos somos compañeros. No hay un concepto de educación bancaria en el sentido de que yo le doy a alguien como si fuera un buzón. No, todos aprendemos de todos. Sí, exacto, exacto. Sí, además esta idea de que hoy decías de no tomar examen también tiene que ver con no reproducir la educación formal. O sea, esa educación en la que el docente es el que sabe, el docente es el que te imprime, el que te evalúa, el que define si vos sabes o no. Digamos, si es un proceso de ida y vuelta, estás constantemente reaprendiendo y bueno, y la otra persona lo mismo, ¿no? Y sobre un poquito sobre las videoclases, para también contarles más en detalle a los oyentes, que vos hoy me contabas también fuera del aire que las videoclases tienen algo especial, ¿no? Que tienen una docente, que tiene un pizarrón, que tiene alumnos adentro del video. O sea, mientras vos estás haciendo tu clase como facilitador, estás viendo una clase por televisión. Y bueno, eso también es algo raro, ¿no? Para pensarlo así de entrada es algo bastante raro, pero supongo que también lo que implica es que vos puedas reproducir una clase, ¿sí? Y que de alguna manera esa persona tenga una guía formal, ¿sí? Dentro de lo que sería una clase formal en una institución. Así es. Las videoclases no son más que dramatizaciones adentro del televisor, en esa serie televisiva, de lo que después se va a producir en el afuera. En las videoclases se ven muchos los participantes se ven a veces reflejados porque hay una representación de los que participan en la videoclase, en la dramatización, de un analfabeto que nunca fue a la escuela, un iletrado que nunca fue a la escuela, por lo tanto es puro. Un iletrado que fue a la escuela, pero dejó de ir y olvidó. Y las situaciones también que se ven reflejadas es que todos van con un fin, y fundamentalmente hay fines que sintetizan, digamos, por ejemplo, aquella persona que no puede ayudar al hijo a estudiar, o sea que se pierde esa etapa del pibe y que, bueno, quiere hacerlo, o aquella persona que no quiere depender más de que le lean tal o cual cosa para hacer un trámite, y bueno, todo eso se reproduce dentro de ahí, y con un idioma que no es neutro, porque en general uno podría decir, bueno, para toda Latinoamérica es un idioma neutro. No, acá se hizo con actores argentinos, se filmó en Cuba, pero con actores argentinos, los venezolanos en sus modismos, y los bolivianos también. Claro, y también contabas que se hizo en otros idiomas para otras lenguas, para sobre todo para pueblos originarios. Así es, en aymara, en quechua, en Bolivia. Y bueno, eso es importante porque también se atiende las particularidades de cada pueblo originario. Claro, claro, sí, el respeto a la lengua, sobre absolutamente todo. Bueno, Negro, para ir finalizando, te vamos a pedir que nos pases los contactos por si alguno de los oyentes está interesado en ser facilitador. No se necesita más que saber leer y escribir y tener muchas ganas. Tener muchas ganas, saber leer y escribir, no se necesita ser docente, pero son bienvenidos los docentes también. Sí, claro. Porque si no parece que estuviéramos haciendo una exclusión, y no. Lo que ocurre es que esto da facilidad también para el desarrollo del yo sí puedo. Uh-huh. En general yo voy a dar un sitio de correo electrónico que es yo si puedo, todo junto, y lp@gmail.com. Perfecto. Yo si puedo, laplata@hotmail.com. Y después, para quienes quieran dirigirse a la municipalidad, doy un número de teléfono que es 429-1098, despacho de la concejal Larcamón, que puso mucho empeño para que esto llegara a buen fin conjuntamente con nosotros, porque también tenemos que decir de que nosotros la peleamos bastante para que finalmente se consagre. Sí, lo sé. Yo quería hacer una observación nada más. Uh-huh. Nosotros nos planteamos de que todo este método va a funcionar si se abre a toda organización popular comunitaria de los barrios, porque son los que trabajan en el territorio, sin exclusión alguna, sin mezquindades. Yo creo que si esto se toma como una cuestión de Estado, va a ir adelante. Si empezamos a tener vedetismos por parte de que yo tengo esto o aquello y demás, esto va al fracaso. Por eso nosotros somos muy criteriosos, y además con los facilitadores, de plantear de que acá tiene que haber mucho afecto, hay que considerarse como somos iguales con los participantes. Uh-huh. Y de esta manera se puede llevar adelante la educación popular. Sin ninguna duda hemos dado un salto de calidad y de cantidad, si por supuesto quiere. Por supuesto, Nero. Sí, sí, estoy la verdad que bueno, te felicito y te agradezco mucho que hayas venido. Yo quería preguntarle, sí, capaz que alguien que está escuchando tiene un familiar o quiere, digamos, ser participante de estos cursos, ¿a dónde se puede dirigir? ¿O dónde se están dando? Los familiares pueden dirigirse a estos mismos lugares, que si quieren los repito, es yo si puedo, lp@gmail.com, o yo si puedo -laplata@hotmail.com, o al 429-1098. En principio este programa está institucionalizado y estamos en una etapa de sensibilización de la población. Ya ha habido numerosos ofrecimientos, al día de hoy ha habido 300 ofrecimientos para ser voluntarios. Muy bien. Con una sola aparición en el diario El Día, y dos apariciones en el diario El Día. Uh-huh. Y en algunas radios como Universidad, Provincia, y bueno, ahora y Radio en esta, y ahora en esta radio, que seguramente va a traer mucha gente también para ofrecimiento. Uh-huh. para ofrecerse como voluntarios. Perfecto. Luego se va a hacer una capacitación en el mes de septiembre a cargo del pedagogo cubano y de nosotros. Nosotros brindamos en este programa toda nuestra experiencia y tratamos de que sean cada vez más las organizaciones que se sumen y cada vez más todos los que quieran, de cualquier organización política, sin exclusiones absolutamente. Bueno, Negro, muchísimas gracias entonces por haber venido. Nosotros ahora vamos a ir un cortecito y quedamos entonces a la espera de más novedades. Cuando ustedes quieran, saben que están invitados para venir a contarnos y a ser partícipe también a la gente, a los escuchas de Barullo. Bueno, gracias, espero no haber embarullado demasiado las explicaciones. Sí, sí. No, estuviste clarísimo, clarísimo, bueno, Negro, te agradecemos mucho. Y saludo a todo el colectivo que lleva adelante el Yo Sí Puedo La Plata, porque nunca debemos olvidarlos, nunca debemos olvidarnos que esto es factible a partir del esfuerzo de todas las organizaciones sociales que le integran. Totalmente, totalmente. Un abrazo a todos ellos. Seguimos en Barullo por Radio Nauta.

Continuamos con Barullo en Radio Nauta cuando ya son casi las 11 de la noche aproximadamente. Llegamos por la mitad del programa, interesantísima la entrevista para todos aquellos que se quieran acercar, que se quieran sumar, que quieran colaborar y por supuesto apoyar el proyecto del Yo Si Puedo. Están todos invitados. Egli, ¿con qué nos venías a ofrecer? Ah, yo venía a contarles una historia, bam, y hacer un mangazo también. En Citibel, en el barrio de Saboya, funciona una biblioteca popular que la pusieron y la levantaron dos jubilados que son mis padres. Ajá. Cuando se jubilaron dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos por este mundo. Y armaron toda una biblioteca popular, me robaron todos los libros. Te robaron los libros, te dejaron los llevaron para allá. ¿Ya los habías leído? No. ¿No? Pero no los iba a leer tampoco. Bueno, y armaron la biblioteca donde se da clase de apoyo. También estuvo funcionando el Yo Si Puedo, ahora que estamos en tema. Alfabetización de adultos, bueno, y se prestan libros así sin ningún tipo de intercambio económico. Y ahora lo que la biblioteca tiene como más de 5 años, la verdad que no sé, lo de la fecha se me escapa, pero tiene una larga vida y ahora la están agrandando porque no les entran los libros y cada vez van más chicos. Sí. Nada, y la idea es ver si la gente tiene útiles escolares que no use, en buen estado, hojas, lápices, gomas, cuadernos, lo que sea, o libros. Los manuales, si puede ser ediciones nuevas, porque las ediciones viejas están medio desactualizadas, o libros de ficción, lo que sea, para donar. Y también, si quieren, materiales de construcción, porque la están agrandando, algo ampliando, que les haya quedado algún restito de alguna construcción en su casa. Les dejo un teléfono, que es 480-2422. Pregunten por Silvia, que es la que se encarga de esto. Y bueno, cualquier cosa pueden, si no, escribir acá, que les pasamos los correos, porque ahora no me los acuerdo. Si quieren, sí, escribir al Face de Barullo también. También. Y otra cosa que también es importante es ropa en buen estado para los chicos que se acercan a la biblioteca, que también estaría bueno para, si no la usan más, donarla a la biblioteca para que ella les entregue a los chicos. Muy bien, están todos invitados a colaborar. Entonces, el teléfono era y cuatro... acercarse también, acercarse a la biblioteca, sumarse, a verla, sí, claro, y hacer, se pueden hacer actividades, está abierta, así que 480-2422. Perfecto. Por otro lado, también los queríamos invitar, el próximo 30 de agosto a las 18 horas habrá una charla debate en el Centro Cultural Islas Malvinas, ubicado en 19 y 51, el que se titula Hay vida más allá de Clarín y 678, ¿no? Un pensamiento, un tema que se está tratando mucho y que la comunicación alternativa se lo está preguntando. Dentro de los ejes que se van a tratar va a ser el fin del mito de la neutralidad de los medios. Si este escenario vuelve posible una lectura más crítica de la realidad por parte de la sociedad, ¿no? Si no, siempre estamos como comiendo lo mismo. ¿Qué porción de la realidad queda tapada por la polvareda de la disputa Clarín-Gobierno? Otro de los ejes será qué grados de autonomía les queda a los o las periodistas críticos y críticas en los medios masivos, y grietas y desafíos para los medios populares, ser masivos o incidir en los grandes medios. Todo esto estará pasando, todo este debate será el 30 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Jueves, Islas Malvinas. ¿No? Sí, creo que jueves sí, jueves 30. Sí, jueves 30. Llegó el momento de tu columna, Eileen. Bueno. Bueno, al mejor estilo Brenda traje un picadito de noticias. Un picadito de noticias. Todas frescas igual, Bueno, empezamos con Córdoba. Córdoba. Se ha instalado bastante el tema de género en los medios. Sí, de eso la otra vez Brenda había traído también una nota. Yo estuve escuchando la radio y comentaba en mi casa sola. Hubiese venido y se comentaba acá, pero bueno. Pero sí, de eso se trata. Después al final voy a hacer como un cierre. Bueno, no, la primera noticia es en Córdoba. Un juez decide que... ¿Vieron que salió lo del aborto no punible? Que una mujer que llega a un hospital con una declaración jurada de que fue violada y quiere interrumpir el embarazo producto de la violación no tiene que pasar por una instancia judicial ni ser autorizada por un juez. A un juez de Córdoba, a ver, tengo el nombre por acá, Federico Sola, se le ocurrió que no alcanzaba con eso y yendo en contra de esta normativa que bajó del... ¿Qué fue? De la... Del gobierno nacional, ¿no? Sí, pero de la... de los... ¿Cómo se llaman los que son más jueces que los jueces? De la Cámara... La Corte Suprema. Gracias. De la Corte Suprema, dice que... que tiene que haber un equipo que verifique que ese digamos, que la violación fue violación y que no solo se puede confiar en la palabra de la mujer, así que pone palos en la rueda todo esto por la presión de una ONG que se llama Portal de Belén, creo, está por acá, sí, Portal de Belén, que es una ONG provida. Los provida, para los que no saben, son grupos que están en contra del aborto en todas sus formas y por cualquier motivo y circunstancia. Bueno, entonces el tipo este largó una resolución en la que pide que en caso de violación además haya un equipo de profesionales que verifique que haya sido violación para que se le pueda practicar un aborto. Eso en Córdoba, una noticia. Por otro lado, tenemos en Benavides un triple crimen. Un hombre violento mató a la madre, a la hija y a la hermana de su pareja después de que ésta lo abandonara con una hija de la pareja porque la había violado y la había fajado. Y ella fue, hizo la denuncia y se fue de la casa. Este señor fue a buscarla a la casa de la madre y como no la encontró, mató a la madre, a la hermana y a la hija de otra, digamos, de esta mujer que había tenido con una pareja anterior. Bueno, se dio alerta, bueno, está preso ahora. Esto fue hace poco igual. Siguiendo con la temática, a ver, por acá en Comodoro Rivadavia se encontró una mujer que fue secuestrada por un compañero de la primaria que le ofreció trabajo, la secuestró y se la llevó como 400 kilómetros. La secuestró, la mantuvo privada de su libertad y la violó también. Bueno, y la encontraron por pistas que ella fue dejando mientras iban en el trayecto de miedo este que la llevó el señor. Bueno, y fue apresado también. Todas estas cosas, ¿no?, que pasan todos los días. Uno abre un diario y lo lee, no es algo... Sí, no están debidamente mediatizadas. Ayer, sí. Viste que comenzó Capusotto. Hizo un absurdo verdaderamente de la relación de violencia de género, obviamente visto de una mirada de parodia o de ironía con relación a la marihuana también. Es una relación bastante extraña en violencia de género, en lo que es violencia psicológica y bueno, y la droga. sí, solo Capusotto puede hacer después, eso. Después lo veo y te comento. Bueno, hablando de esto de estas cosas horribles que le suceden a las mujeres, sobre todo, tengo como unos datos interesantes sobre lo que se llama femicidios vinculados, que son, digamos, asesinatos de mujeres o varones, en general niños, que son cometidos por hombres violentos, pero que no es que, digamos, matan a su expareja o a su pareja, sino a personas muy queridas de esta persona, como este caso de Benavides, que mataron a la madre, hermana y a la hija, que se llaman femicidios vinculados. Y traje como unos datos interesantes porque pareciera que esta sociedad, si bien como vos decís, Gastón, está saliendo mucho el tema de la violencia de género, a mí me da la impresión de que la sociedad lo toma como que es un problema de las mujeres. En el sentido de que bueno, ellas lo sufren, ellas se manejan, que hagan algo ellas. Como que no es un problema de la sociedad. Yo creo que no, que es un problema de la sociedad, donde las víctimas mayoritariamente son las mujeres. Pero mira estos datos. En el 2012 se registraron 8 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 11 de varones y niños. O sea, hay más varones muertos como femicidio vinculado que mujeres. Y, a ver, ¿en cuántos años? En los 3 años anteriores eran 38 mujeres y 60 varones. O sea, más allá de que es un problema de la sociedad, no solo mueren mujeres, o sea, niñas o mujeres grandes, mueren varones y más, que son los varones que vendrían a ser como las parejas actuales, que la pareja anterior viene y los mata. O sea, eso es claramente un problema social de una interpretación de los roles. El hombre que se cree con propiedad o con derecho sobre una mujer, y entonces al no ver, digamos, cumplido su derecho, va y mata o digamos, rompe sí. todo el esquema de que lo priva de su derecho como macho, dueño de alguien. Pero como que es interesante esto de, digamos, como para desencajarlo, de que es un problema netamente femenino, de mujeres. Sí, es un problema social, totalmente. Se debe instalar y se debe debatir muchísimo sobre el tema. Siempre generando un avance en la discusión. Sí, sí. Bueno, yo quería hacer un comentario. Esta mujer, la de Benavides, la que, digamos, no murió, pero mataron a sus familiares, fue a hacer la denuncia y el fiscal que entiende la causa ahora de los asesinatos buscó las denuncias en las comisarías y no las encontró. Como que le hacen como que le toman la denuncia y no derivan nada. Queda ahí. No queda en ningún lado porque ni siquiera queda sentada la denuncia. Y bueno, más allá de que no queda sentada la denuncia, en general los fiscales se tardan en dar intervención a un juez, y lo que me llamaba la atención en comparación con las noticias que leí es los jueces que salen muy rápido a prohibirle a una mujer que aborte aunque haya sido violada, y los jueces que no salen pero ni asoman la cabeza a proteger a una mujer que hace y recontrahace denuncias por maltrato, ¿no? Hay como un contraste muy muy grande y muy feo, y siempre en deterioro de los derechos de la mujer que no puede vivir en paz y la mujer que no puede decidir sobre si llevar o no adelante una gestación. Y estamos hablando de jueces, o sea, estamos hablando de instituciones estatales que deberían cuidar y guardar por nuestros derechos, no meternos palos en la rueda o dejarnos tirados a la mano de... no voy sí. a decir Dios. Bueno, cualquiera. Y quería comentar una cosa, no sé si me voy de tiempo, me dicen. Como parte de toda esta cultura que avala o naturaliza estas cuestiones, como decís vos, Gastón, se está viendo más, y lo que comentaba el otro día Brenda, y mucha gente dice que hay más violencia de género. Como que, no es que, o sea, se ve más porque hay más. Y lo atribuyen a una reacción de la sociedad machista, si quieren, a la liberación que está teniendo la mujer o los lugares que está ocupando la mujer. Y para mí esa lectura, además de ser errónea, es peligrosa. Es como que el mensaje que da es: mujer, no luches, mujer, no hagas nada, porque si no van a haber, digamos, más escarmientos, más castigos. Me parece que ese es el mensaje oculto. Y en realidad lo que está pasando no es que hay más casos, sino que se está visualizando más. Está visualizando muchísimo más, sí, es cierto. Porque las mujeres están tomando más conciencia, porque están habiendo más redes de contención, porque, digamos, esto se está abriendo más a la sociedad. Antes era muy tabú, la mujer que sufría violencia se sentía culpable. Ahora también pasa, pero hay más, digamos, lugares a donde recurrir y hay más, digamos, menos señalamiento con el dedo de la mujer que lo sufre, entonces se está dando más a conocer. Sí, además sí. de que hay más recursos, ¿no? Está, bueno, las redes sociales en internet, qué sé yo, hay como más recursos que tienen las mujeres. Pero la otra lectura a mí me parece peligrosa por esto, del mensaje de mejor. A mí me lo dijo un amigo una vez y yo me re enojé, me dice: ¿no será que a ustedes les pegan más porque se hacen más las locas? Esa sería la idea. Y yo le digo: no, qué horror lo que estás diciendo. Y si fuera así, es peor, o sea, estoy viendo una sociedad peor de la que ya pensaba que era. Pero bueno, no, para mí la lectura es distinta. Se está dando más lugar en los medios, que los medios sabemos que son los que ponen la agenda. Y además está viendo, la mujer está teniendo más recursos y se está dando más cuenta de cuando está siendo violentada, que antes le parecía natural además. Y... ¿puedo seguir? Sí, ¿puedo sí seguir toda la noche? Bueno, yo había escrito algo sobre la sociedad y todas estas situaciones que se dan, y me parece que desde el lenguaje que se usa, desde el idioma, a veces uno avala estas situaciones, como cuando justifica, no sé, que una mujer sea abusada, no tiene por qué ser una violación, no sé, que la manoseen en un lugar o le griten alguna guarangada por cómo va vestida, como que eso lo justifica y lo avala, o sea, dice, mira cómo vas vestida, o mira también. Y como si una fuera la que tuviera que cuidarse y no el agresor, el violento, el que no tiene que serlo. Es como que tiene permiso porque yo no me cuidé lo suficiente. Que es lo que hablábamos de Tejerina la otra vez también. Sí. Que solo por llevar unas polleras cortas se le justificaba haber sido violada. Y algunos, hoy a la mañana escuchaba a Víctor Hugo, un tema que medio nada que ver, pero ¿vieron ese que se asiló en la Embajada de Ecuador? Sí, el creador de Wikileaks, creo que. Sí. Parece que salieron unas fotos, yo escuché medio la noticia por la mitad, de que... no, está acusado de abuso sexual por unas mujeres, no sé si en Inglaterra. Y salieron unas fotos de una de las mujeres que lo acusa con él, ¿no? En una foto como muy... pareciera ser como en una situación de confianza. Y entonces... capaz que alguien que, digamos, que está de acuerdo con este señor o que lo ve como alguien que hizo algo importante y reivindicativo, trata de justificar, digamos, la otra acción del señor, digamos, de que haya sido acusado por abuso sexual, diciendo que, bueno, que esta mujer, si fuera de verdad, no estaría en una foto, qué sé yo, ignorando por completo, digamos, toda la psicología que hay alrededor del abuso y del abuso sexual, del abuso, digamos, de poder en una relación de hombre-mujer y del abuso sexual, como si una mujer que sufre por primera vez una cachetada le fuera tan fácil irse de al lado del tipo que la violenta, y no, y si se queda es porque le gusta o es mentira, y ahí lo cierran todo. O sea, como que está bien, el caso es un señor que tomó notoriedad pública, que capaz que lo que hizo, que yo muy bien no sé, está bueno, pero si fue acusado de abuso sexual, loco, fue acusado de abuso sexual, dejemos de dejarlo en segundo plano y de tratar de naturalizarlo solo para que el buen nombre de este señor no sea manchado. O sea, una cosa es lo que hizo, que lo hizo bien, y lo que hizo mal, como que no lo tratemos de minimizar porque nos conviene. Sí, sí, no deja de ser la misma persona en la que hace las dos cosas y no deja de tener mérito y de tener cuestiones, bueno, en contra. Bueno, pero ¿por qué será que una persona que hace algo bueno, pongámosle, una cosa tan horrible como la otra? Porque la violencia, insisto, contra la mujer está tan naturalizada y tan avalada que capaz el tipo pensó que no importaba tanto, ¿se entiende? No es que, como que, bueno, esto que hago, bueno, y capaz que él se justificó, la mina tenía pollera corta, no sé, pero no, o sea, no es así. Es como que ese tipo de situaciones, bueno, no son tan graves, el tipo es un grosso, no. O hizo algo bueno, pero digamos, no restemos importancia a lo otro, porque estamos también, insisto, dando mensajes que no están buenos. Y tenía otra cosa más. Ah, quería contarles de, y ya termino. ¿Se acuerdan de la nena de Entre Ríos que quedó embarazada por un abuso de un familiar, la de 11 años, que la madre quiso que se haga un aborto y salieron todos? Sí, creo que fue el tío. Salieron todos a decir que no, y después la madre se arrepintió y después no sé qué. Bueno, tuvo a su hijo por cesárea, creo que pesó 3 kilos y la nena está con atención psicológica porque calculan que tiene 11 años. Y bueno, y después nadie más habló de eso, así que, o sea, como que nadie más se entera qué le pasa a esa nena, qué le pasa a ese nene, qué le pasa a esa familia. Como que la noticia perdió actualidad. Y nadie sabe qué le pasó al tío tampoco. No sé si se sabrá. Y que nadie dice, bueno, vamos a, no sé,

Qué temazo, qué buen saxo. Qué temazo, qué bandón. Los Abuelos de la Nada, esta banda que tuvo origen en la cueva, en los origen de los grupos pioneros de del rock nacional, originado en la cueva, la el rock latino, el rock nacional argentino es pionero del rock latino. Exactamente. Fueron los primeros que se animaron a componer el rock en español, sí, en castellano. Esta banda que tuvo un origen medio raro, medio a las apuradas. Resulta que Miguel Abuelo, el fundador de esta banda, fue con un amigo a una discográfica y parece que no le gustaron a lo que fue a presentar el amigo, y le preguntaron a Miguel Abuelo, que debe haber tocado algún tema, si tenía una banda. Y la tuvo que para no desaprovechar esa oportunidad de grabar. Le dijo que sí. Dijo que sí, pero era mentira, no tenía ni una banda, no tenía nadie. Y le tuvo que armar medio las apuradas. Tenía amigos que eran un montón de amigos músicos, pero tenía que armarla a las apuradas, y fue así como la formó, y al ratito la formó, y a los tres meses ya se dispuso a grabar, ya tenía que ponerse a grabar, y bueno, tuvo que ir buscando los músicos a las apuradas. Convocó a Gavis, el guitarrista conocido de Manal, que no le tuvo que decir que no porque estaba grabando con su grupo. Pero en la grabación, digamos, toda en la formación estable, pero en la grabación le hizo la gauchada a Miguel en este apuro, y grabó con ellos, pero después apareció Papo, que fue el que se quedó como guitarrista estable hasta que apareció Papo, y bueno, ya Gaby ya no tenía, ya estaba, ya tenía buen reemplazante. Se quedó con su banda. Y bueno, esta primera etapa, de Los Abuelos de la Nada, estaba formada por Pomo Lorenzo en batería, capo de los capos, que estuvimos hablando hoy del programa pasado, ¿no? Los hermanos Lara, que tocaba uno el bajo, otro la guitarra. Mayonesa Fanacoa. Tomá. Ajá. Este hombre le decían el Mayonesa Fanacoa. El Mayonesa Fanacoa. En los teclados. Y Papo en la guitarra. Y bueno, Miguel en la. Miguel esa es la primera formación. Esa fue con la que grabaron. Grabaron un primer simple que sonó mucho en las radios, pero no llegaron a editar un disco, para un long play, digamos, para que se venda. Y bueno, para que vayamos conociendo, Pomer, con un temita. Este es en vivo, ¿no? Este es en vivo, un tema, Mariposa de Madera, un temazo de Miguel Abuelo, que han grabado varios, el Flaco creo que lo hizo en una versión, de Eterno. Muy, muy buen tema. Un temazo para que disfrutemos en vivo, Mariposa de Madera. Este también se lo quiero dedicar a Papo. Despacito, despacito, no vayan tan lejos, muchachos. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Tema, qué lindo tema. Los dos lindo tema. Este también de Cortina, sí. Es buenísimo. Qué hermosa letra, Mariposa de Madera, una poesía muy linda. Bueno, este grabaron este simple y que salió, estuvo bueno en las radios, pero no se editó. Y bueno, esta banda tuvo como un impas. Miguel Abuelo se fue a España, se fue a probar suerte, qué sé yo, a Europa. Y la banda siguió, pero liderada por Papo, pero se quería volcar más, digamos, Papo la tiraba una. Como más para una banda de blues. Más rockera, más bluesera. Claro, y bueno, y este trabajo que hicieron en el 68 se disolvió. Hasta que después, cuando Miguel Abuelo se retoma como la segunda etapa, estuvo del 68 hasta el 79, sin hacer nada, como que la refundó Miguel Abuelo cuando volvió con Cachorro López. Y bueno, grabaron dos simples. Y ya tenían esta banda, estaba más. Tenía ya un Calamaro, estaba apareciendo Calamaro, era un chico adolescente. Miguel Abuelo creo que cantaba folclore con la hermana, venían de Santa Fe. Y por eso también el estilo que Papo le quería meter rock y claro, Miguel era un poco más tradicional. Más era como en dos polos diferentes en una misma banda, así que no iban a funcionar mucho. Una vez leí una anécdota que contaba Lerner, que a él lo habían citado para tocar los teclados en los abuelos de la nada. Y no podía, no sé si tenía otra banda o tenía otros compromisos. Entonces llama a un tal Andrés Calamaro. Me recomendó a Calamaro. Sí, le presta el teclado, porque Calamaro no tiene teclado. Se lo presta para que empiece a tocar con los Abuelos de la Nada. Y entró como representante, como reemplazante de Lerner. Y la pegaron. La pegó, sí. Los temas Singamulán y Mil Horas, los temas compuestos por Calamaro. Que son dos clásicos de los Abuelos, los compone Calamaro. Y en esta nueva etapa es cuando. Es quizá la más conocida, la que más recordamos, todos los temas más famosos son en esta etapa. Cuando graban el primer álbum en el 82, tardaron del 79 al 82 en grabar su primer trabajo, se llama Los Abuelos de la Nada, el cual tenía la particularidad que fue como que estaban bajo el ala de Charlie, que les produjo el primer disco. Estaba de productor, ¿no? Y también los apadrinó en su primer recital, o sea que les hizo una ayuda terrible para hacerse conocido esta banda. Y bueno, después de ahí ya empiezan a hacer recitales más multitudinarios, más a llenar más lugares. Hicieron obras en el 83, un Vélez que lo rompieron en el 84. Mientras en ese momento graban su segunda placa, su segundo trabajo. Y también después el tercer álbum, El Himno de Mi Corazón, como estamos escuchando, en el 84. Que también con ese mismo disco hacen el disco, digamos, y hacen el mismo disco en vivo. Es decir que la banda ya para el 85 está renovada, casi completa, o sea, claro, sigue estando los pilares, ¿no? Que uno de ellos es Miguel Abuelo en voz, y se suman además Cachorro López, claro, Calamaro. Una renovación de la banda. Claro, es como otra banda diferente, digamos. Bajo el mismo nombre. Claro. Y la dirección de Abuelo. Y con Charlie, que les hace una ayuda terrible. Y bueno, ya en el 85 tocaron en el Buenos Aires Rock and Pop, que tocaron los mejores, digamos. Estuvo Charlie, estuvo In Excess, estuvo, bueno, las bandas del momento, pero muy mal organizado y encima tuvieron clima muy feo. Y bueno, ya esta banda en el 86 se disuelve. Ya en el 86, el último año, digamos, que estuvo la banda, se disuelve. Y ya tenía, digamos, al comienzo una formación totalmente diferente al original, que estaba con Abuelo, Cubero Díaz en la guitarra, que estuvo en La Pesada y en y en la cofradía de la siempre como un par de músicos que están en varias bandas o aparecen como músicos sesionistas en algunos discos, por ejemplo. Todos conocidos de principio de la cueva. Estaba Daniel Bossi en teclado, Fojo en batería y Corbela en la... Fojo en el bajo y Corbela en la batería, que Corbela fue el baterista que estuvo más tiempo, digamos. Polo Corbela. Y bueno, sigue haciendo recitales, pero ya baja la convocatoria, como que ya dejan un poco de tener éxito, de llenar. Un poco porque también se tuvo que dejar de juntarse, de ensayar debido a la enfermedad que tenía Miguel Abuelo. Y bueno, ya en el 86 ya no dejan de producir. Ya la banda no se juntaba, no más, se juntaba más. Más. Digamos que se le muere el líder, la cabeza del grupo, Miguel, que muere en el 88, y ya esto le da su fin a la banda, digamos. Creo que si estuviera seguirían hasta ahora. O podría. Cachorro López también editó algunas recopilaciones, algunas grabaciones que tenía, pero ya digamos, son compilado, ya es otra cosa. Y bueno, espero que la recuerdo como una banda que tiene temas que nadie no puede no conocer, digamos. Y bueno, nos vamos bailando. Nos vamos bailando con cosas mías. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Yo no pedí nacer así.

cosas insólitas. ¿Cosas muy absurdas? Y tenemos de los dos. Viste que podés tener todos para reírte y podés tener... Algunos que asustan así, algunos que te dejan medio anonadado. Sí, algunos medios raros, viste eso que vos decís. Vos ponele la capital de usuarios de Facebook. Capital de usuarios de Facebook. El lugar donde más personas utilizan. Donde más personas tienen Facebook. Registrados. ¿Qué sé yo? ¿En Estados Unidos? ¿Qué sé yo? ¿En China? No sé. Un lugar así, vos decís. Vos sabés, Yakarta, que es la capital de Indonesia. De Indonesia. Según un estudio realizado por una web social Baker, la ciudad tiene más de 17 millones de registros de Facebook. ¿Es la que más registro de Facebook tiene? La ciudad, sí, la capital. Lugar medio raro, ¿no? Le dan al Facebook, le ponen me gusta a los indonesios. Sí. Después ponele una, te dicen una rotonda. Vos decís, bueno, tamaño considerable, normal, ¿o no? Sí, una rotonda, qué sé yo. Cuatro salidas, ¿viste? La rotonda mágica se llama. Son cinco rotondas en una. A mí me da la sensación de que si me meto ahí me pego una perdida. Yo calculo que si entro no salgo. ¿Viste esos que dan vuelta alrededor? Una glorieta, sí. Claro. Bueno, dice, fue construida en el 1972 y consiste en una gran rotonda que comprende otras cinco más pequeñas. Es una grande con cinco adentro. Claro. Te encargo, viste, que te perdés ya con una rotonda, viste, que te dicen agarrar para tal lado y ya te agarraste para cualquier lado. Calculá con cinco. Se pierden todos. Yo calculo que con cinco sí. Después tenemos otras cosas insólitas. Que ponerle algo insólito es cuando, lo que le pasó a Belén Jerez. ¿Qué le pasó? Dice que cuando era chiquita viajaba con la familia a Mar del Plata y como se hizo de noche decidieron parar en la casa de unos amigos en Juárez. Ay, nomás, a mitad de camino. Claro, a mitad de camino. Dice que se acostaron a dormir, dormir bien, al otro día se levantaron y cuando mira por la ventana, un mono comiendo bananas. Un mono comiendo, a ver. Era grande, yo quedé impactada, dice. Dice no, no habría que era grande ella y o no el mono. No es mentira. No habrá seguido todo. Soñando. ¿Era grande ella o el mono? No, el mono, porque el ella mono. Dice cuando era yo chiquita. Ah, cuando era chiquita, está bien. Entonces, capaz que no era muy grande el mono. Sí, ¿vos decís que no grande. Sería el mono grande? Che, pero qué flash, te levantás a la mañana, tiene un mono en la ventana. Calculale a las 10, viste. Alto julepe. Unos mates así, un mono en la ventana, viste, comiendo una nana y dice que era grande. Dice igual, que aunque sea chiquito, te comía alto flash. Por lo menos. Pero vos decís, ¿dónde salió ese mono? Dice que era del vecino, que lo había criado desde chiquito, y dice que le pidió ayuda a la madre porque no se acordaba para contestar. Acá en Barullo. Ajá. Así que la madre también está enterada de que hacemos radio. Después tenemos uno de Manuel Avellaneda, que dice: un día me levanté redormido, con mucha sed y fui a la heladera por algo fresco. Mi padre tenía la costumbre de guardar en un vaso aceite usado pero limpio, y yo entre dormido pensé que era jugo de manzana. Me lo tomé todo, por varios días estuve con vómito. Después me mataba de risa, pero con el momento se recalentó. Insólito. Qué garrón tragar aceite. Debe ser un bajón. Yo se lo hice a un amigo. ¿Cómo se lo hiciste? Como maldad. ¿Qué le metiste, aceite en la boca? No, veníamos los dos con ganas de tomar algo. Sí. Abrimos el aire. ¿Hiciste el salamín? No, yo vi que era aceite, pero lo agarré. Sí. Y lo de. O sea, vi que era aceite cuando lo estaba empinando ya. ¿Está tu amigo acá en el estudio? ¿Eh? Qué casualidad que siempre cuando salen las historias están acá, ¿viste? Qué bárbaro. Pero empino, viste, el aceite y me doy cuenta cuando lo siento así, me doy cuenta que era aceite y lo dejo. No puedo tomar aceite, no puedo estar. Y venía mi amigo atrás, viste. Oh, yo tengo un aceite. Tomán. Y se lo empinó. Y le pasó un trago y le pasó otro, todo derecho así hasta que le sintió el gusto. Pobre, lo tuve tomando 2 litros de agua seguido. Ahí. Un garrón, Gastón, ¿no? ¿Eh? Era como para mandar al frente, ¿viste? Después, ¿a ustedes les pasó alguna? Acá uno de las personas que nos contesta. Yo sí tengo una. Dice que la cosa más insólita que le pasó fue ver al pato. Al pato que le mandamos un saludo. Que faltó. Mirá, que andaba con problemas de... Sí, se fue de boca. Yo le regalé un molita. Molita. Pero dice que lo más raro, más insólito que le pasó fue ver al pato caerse en la bici. Que se cayó en la bici el que pato. Que se cayó en la bici el pato. Y dice nota, agrega, viste abajo, nota. A sus 29 años. Ah, pero hace poquito entonces. O sea, no hace tanto. O sea que tiene 31. Ya le están sacando las cuentas, pobre pato. Si quieren les cuento una propia, si tienen alguna ustedes. Pero ¿cómo se habrá caído el pato? Preguntá cómo se habrá caído. Y Pato, contestanos por el mail. A ver si es cierto, ¿cómo te caíste? Acá, que sea la cosa más absurda. Capaz que te difamamos, ¿viste? Y no es así. Vos contestanos, contanos un poco cómo te caíste por el mail. ¿Vos, Tochi, tenías alguna o querés que te cuente la...? Contame la tuya. Vos tenés dos, me parece, insólito. Sí, pero son en conjunto. Ah, bueno. Porque resulta que fui a verlo en el Nochero. Ya es algo insólito. Vamos a empezar por ahí. Y... Vamos. Si te gusta. Si te gusta. No. Y agarramos y fuimos a... En Chacabuco fue el lugar donde vivió mi viejo, viste vos, qué sé yo. Y con nosotros fuimos a una escuela. Resulta que estábamos en la escuela mirándolo desde el segundo piso y fuimos al baño, qué sé yo, nos colgamos. Y cuando volvemos para verlo, habían cerrado la escuela, habían sacado a toda la gente. Habíamos quedado encerrados en la escuela. ¿Se quedaron encerrados en la escuela? En la escuela. Pero lo menos insólito de todo esto es que nos quedamos encerrados en la escuela. Porque nosotros, esperando que nos vengan a abrir a alguien, estábamos sentados en las escaleras y resulta que abren la puerta y entran 6 personas, 7 así de una y cierran de vuelta. Y viste, y no nos podían abrir. Resulta que esas personas eran Claudio Albertario, Los Nocheros, un tipo que hace un programa de... Ah, eran ahí los lo famosos, digámoslo. Claro, pero yo me había quedado encerrado. Imagínate. No, claro, tenía 11, 12 años. 11, 12 años, un pibito. Lástima que no la veo ahora, Claudio Albertario, ¿no? La, en serio. Y resulta que comimos todos juntos. O sea, todos juntos terminamos comiendo porque a mí no me podían abrir. O sea, para que me vaya con mi amigo. Y cuando nos abren... Que acá viene la segunda de la que venía Tochi. Lo insólito que fue que comimos con Claudio Bertario y toda esa persona. Sí. La primera. Y la segunda es que cuando nos abren salimos. Y al ver que había mucha gente en un lugar, nos quisimos meter como para ver qué pasaba. Resulta que cuando abrieron la puerta salimos nosotros y salieron atrás los famosos. Se había armado así mucha gente y estaban para saludarlo. Resulta que metí la cabeza para ver entre la gente así. Y venían los Nocheros, viste, cuando pasan dando palmadas como los jugadores de básquet. Sí. Y me comí 4 cachetadas. Una de cada una de los Nocheros. Me las comí a las 4 cachetadas ese día. Por eso. O sea que a vos te pegan los Nocheros. A mí me pegan los Nocheros. Te pegan los Nocheros. Bastante. Después, acá hay una que te la desmintieron. Se la desmintieron al Pato. Ajá. Porque dice, cuenta que el año pasado venía de viaje con el tío en auto y pararon en la estación de servicio a la madrugada del domingo en la ciudad de Azul, dice. Que eso acá nos desmienten, uno de los, del mismo chico que tomó aceite, nos desmiente y nos dice que no fue en Azul, que fue en Las Flores. En Las Flores. Ahora te vamos a contar por qué. Contá a ver la anécdota, la cosa, bueno, insólita del Pato. ¿Sabés cómo sabemos que fue en Las Flores y no Azul? Que nos acota acá. Porque un día estábamos en la casa de Gastón mirando fotos. Resulta que habían parado en la rotonda en la estación de servicio de Las Flores y había una foto que le había sacado Gastón a la madre, así a la cara. Sí. Mirando esas fotos, no sé qué, vemos atrás una cabeza, ¿viste? Y empezamos, ese lo conozco de algún lado, ¿viste? Yo este lo tengo. Resulta que en el fondo de la foto estaba el Pato. ¿El Pato? El Pato, el compañero nuestro. Están todas el Pato. De la radio. Con razón lo conocen tanta gente. ¿Viste? Es bastante... Claro. Conocido. Y de todo esto, el Pato estaba entrando al baño en la foto. Sí. Entrando al baño. Ahí le pasó la anécdota al Pato. Y dice, cuando entro al baño. Ah, mira toda la introducción. Ojo. Y el Pato dice, cuando entro al baño, me pongo en un mejitorio y veo que el baño estaba lleno de chabones vestidos con traje. Medio raro, dice. Claro. De repente se da vuelta y el que meaba al lado de él era Antonio Ríos. Sí, Antonio Ríos. El maestro. El maestro Antonio Ríos. Así que el Pato termina la anécdota diciendo: me eché un cloro con el maestro. Se echó un cloro. Qué grande. Así que desmentimos que es en Azul, que fue en Las Flores, Pato, te acotamos. Y la Guada dice: ja, ¿cómo olvidar esa anécdota? Nunca nos comenta. Guada, una anécdota quiero tuya. El Pato usa un anillo, me parece. Después vamos a preguntarle si no se lo regaló Antonio Ríos. Capaz que es por eso, ¿no? Para mí que sí. Yo no, nunca le quise preguntar igual. Porque es como que... Con toda esa anécdota y que tenía el anillo, viste, como que te quedás pensando un toque. ¿Y le pidió autógrafo, no dice? No, yo creo que le hará, Yo calculo que le hice firmar una remera. Alguna foto se la había sacado. Sí. El Pato, que es medio cholulo. Sí, no, dicen que Antonio Ríos le pidió un autógrafo al Pato. ¿Al Pato? Sí, ¿sí? Yo te escucho un barullo, le dice Antonio. Mirá, así que tenemos... Saludo a Antonio. Después tenemos... Que debe estar escuchando Antonio Ríos, más vale. Claro, sí. También nos escucha. Como Tinelli. Más, Tinelli nos escucha. Yudica... Beto Casella nos escucha también. Beto dijo que nos escuchaba. Sí, sí. La muchísima nada. Gente sí, nos sí, escucha. Gente... Sí, sí, Soledad Silveira. Sí, sí. Estela Raval nos escuchaba, ya no nos escucha más. Claro. Flor de la Beis, Acalema. Claro, tenemos, muchísima gente. Bueno. Tenemos un par, Lalomir. Sí, después capaz que leemos algunos de los mensajitos que han mandado. No, esos no son tan... Son más. Yo tengo una insólita también. A ver. Yo me peleé con Rodrigo Babonete en el verano. ¿Cómo que te peleaste con Rodrigo? Tuve una discusión con un amigo y con Rodrigo Babonete. Decime que ganaste. No, y perdí. No. ¿Pero por qué? Eso es insólito. Porque ¿en dónde estaba? En Mar del Plata. ¿Qué te de vacaciones? Y me lo crucé a Rodrigo Babonete. ¿Y lo fuiste a saludar? ¿Qué onda? A saludar y el hombre estaba agresivo. ¿Por qué lo fuiste a saludar igual? Pero viste, si de Cholulo. Cruzo, ¿viste? De Cholulo. Mi amigo el Cholulo. El Cholulo. Yo de acompañante. Y resulta que el tipo no... Cero onda. No los quería saludar, no, ¿qué les dijo? Pancho. Un pancho. ¿Qué te dijo es algo? Es insólito esto, ¿no? ¿Y pero por qué dijiste que casi te peleaste? Porque me... No le hagas meter la pata. No me hagas meter la pata. Pero no tenía onda, el hombre no tenía onda con él. Bueno. Con el público. Tengo dos raras. Insólitas, raras, sí, absurdas. Medias... ¿Vos sabés cuántos mensajes se envían por segundo de texto? No. La verdad no tengo ni idea. Sería como bastante raro. Según... Eso, no sé. Sí, sí. En todo el mundo se envían unos 200.000 mensajes de texto cada segundo. Según señala el último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Terrible la cantidad de mensajes. Por ejemplo. Qué bárbaro. Después tengo el cine más pequeño del mundo. Dice porque... ¿Cómo el cine más pequeño del mundo? Sí, tiene 72 metros cuadrados. Bueno. Es un cine para chicos. Dice que se presenta películas cada tanto para chicos. Un lugar absurdo sería si una cosa así. Y supuestamente no tiene más de dos cuartos, como de casa. Es como una habitación. Ahí el arquitecto nos está indicando. Tenemos arquitecto, tenemos de todo. 15 metros serían aproximadamente cada pared. Después tengo el más insólito de todos, que es un suicidio. Se llama el suicidio más curioso del mundo. Y dice que en el 98 un francés trató de suicidarse de un modo muy especial. Se paró al borde de un acantilado, se ató una cuerda al cuello, la amarró con una gran roca, después ingirió veneno, se prendió fuego y mientras saltaba, desde el acantilado se disparó un tiro a la cabeza. Pero la bala no dio en el blanco, sino que cortó la soga, y el hombre cayó al mar vivo. El agua apagó el fuego, y de tantas sacudidas vomitó el veneno. Pero al final logró su cometido. Murió de hipotermia horas después. Qué garrón, boludo. Digamos que había planeado demasiado. Pero eso ya no es gracioso, eso. Es insólito. Es medio... Sí, sí. Sí, sí, yo sí. Yo no dije insólito, que eran graciosas. Sí, cumple la consigna. Yo dije que era medio insólito, porque había planeado... una forma bastante rara de morir y no le salió. La verdad, de otra manera. Me dejaste sorprendido. Justamente sí. Hay que tener mucha mala leche. Pasa. ¿Te ha pasado? Sí. No. Justo cosas de esas puedo decir que no me ha pasado, porque últimamente me vengo hundiendo bastante. Ya la semana pasada con el del PC. Sí, ya te jodieron bastante. Me hundí un poco y ya. Cada vez vengo peor, ahora con que me cachetearon los nocheros. Sí, te vas hundiendo solo, además. Es como que sigo sumando, viste, me cachetearon. Por último, y para terminar, vamos a decir uno de Mariana Leal, que nos escribió y puso. Muchas gracias a toda la gente que escribió, vamos sí, a agradecer. Porque es jodido contar algo insólito y dar el nombre a veces. Sí, a veces nos ponen que no digamos el nombre y tratamos de no decirlo. Cuando, pero es tentador. La persona que nos dice, por favor no lo digan, bueno, no lo decimos. Si nos dicen, y no sé, pero me da cosa, eso ya lo empezamos a dudar también. Así que agradecerle a todos ellos y a Mariana Leal que puso, que el año pasado conoció a una compañera de la Facu, que era muy buena onda, ¿viste? Dice que se gustaban todo el tiempo y se hicieron grandes amigas. Este año se enteraron que nacieron las dos el mismo día. Mira. Mientras jugaban un partido de truco después de una cena. Ajá. Un año de amistad, no sabían cuándo era el cumpleaños. Y resulta que habían nacido el mismo día. Se entraron jugando al truco después de una cena. Pero algo insólito. Cuestiones insólitas, sí. hemos llegado al final de este barullo número 22. Nos reencontraremos la semana que viene seguramente con el programa número 23, el próximo martes 22 horas. Antes de despedirnos queremos mandarle un saludo a Pato, que nos está escuchando, seguramente que anda con algunos problemas bucales, entonces le dedicamos este rock para los dientes.